amanecer. Que matan a una vea volaba carita manos son los que con sus manos la vi. Con el tema Humanos de Pastoral empezamos esta elegía a la editorial haciendo determinados cortes justamente de este tema y vamos a tratar justamente el humano contra el humano mismo. En tiempos remotos, al comienzo de los tiempos, el humano buscó alimento, plantas, pequeños animales, y otros buscaron como alimento a otros humanos. El nombre antropófagos. Los tiempos fueron pasando, pero a algunos se les quedó esta forma de ser antropófagos. Tal vez cambiaron métodos o maneras, pero el ser humano contra el ser humano. Su debilidad es el acumular, por temor a quedarse sin nada. Para esto, los seres humanos le dimos otras denominaciones, como por ejemplo, con el tiempo, se da el fascismo, una de ellas, pero sobre todo la palabra capitalismo. Y esa palabra capitalismo estaba acompañada con otra palabra, despótico. Todo aquel que posee el poder engaña. Todo aquel que posee el poder miente. Y entonces se empieza a distribuir su ensañamiento con el poder que se va transformando en otras cuestiones. Escuchemos otro pedacito de Humanos y después continuamos con esta charla. Esa debilidad que tenía el ser humano contra el otro ser humano se convirtió en una necesidad imperiosa de acumular, de convertir el poder por la fuerza, como una langosta arrasando, en este caso, pueblos enteros, simplemente por imponerse e imponer sus intereses. Diciéndole a esos pueblos lo que tienen que hacer, cómo deben hacerlo, y por supuesto destruir completamente lo que es la cultura de cada pueblo. Entra en la satisfacción que sienten por pisarle la cabeza al otro humano. La cuestión es imponerse, y la cuestión sigue siendo acumular. Aunque todo esto se estaba convirtiendo en lo que luego sería, por supuesto, el capitalismo. Enseguida sacaron y tuvieron las fuerzas de coerción, entrando y dirigiendo y ejerciendo en nombre de fantasía que se creyeron y que tomaron en serio, de ser los gendarmes del mundo. Y bajo estos términos, estos mismos se dieron el derecho de colocar a las marionetas en los distintos lugares de los pueblos, llamados países, en donde se puede seguir saqueando y obteniendo, por supuesto, la acumulación de todos los recursos, de todas las riquezas. Escuchemos otro poco de Humanos. El ser humano por el ser humano y uno de sus entretenimientos fue cazar a otros seres humanos. Tras las guerras, siempre esclavizaban a otros seres humanos por poder y también por las ganas que tenían de ver sufrir, e inventaron las mil y una torturas, las más salvajes, sangrientas, degradando al otro humano. Y no importa el color, no importa el color. Recordemos que fuera blanco o aquel negro que fue esclavizado en África, los esclavos mismos, los mestizos y todas las barbaridades que el ser humano puede hacer en contra de otro ser humano. El goce de hacer sufrir a otra persona. Los años pasaron, pero sin embargo la forma de hacer sufrir al otro no fue diferente, a pesar de ser diferentes los estadios de cómo se aplicaron las torturas. Y en las puertas del siglo XX, lo que exploró y le dio forma a la psicología, a la psiquiatría, en todas sus formas, y justamente las más perversas, justificando ciertos casos, como que encontraban respuesta a lo que el ser humano sufría mentalmente, pero sin embargo, aplicando la psicología y la psiquiatría para hacer sufrir aún más. Y así crearon distintas y variables etiquetas para darse ellos mismos respuesta y justificarse. Se descubrió que la humanidad había y tenía y había tenido infinidades de psicópatas. Bien, entramos ahora al terreno de hablar un poco de lo que son los psicópatas. ¿De qué se trata todo esto? Justamente la psicopatía, de alguna u otra manera, siempre ha buscado tener el poder absoluto y psicopatear. Y las características de estos psicópatas son que son primarios, fríos calculadores, secundarios, ansiosos, impulsivos, controlados, sociables, manipuladores e inhibidos, tímidos, retraídos. También los hay narcisistas, agresivos, solapados y tiranos. Por supuesto, en esto de que hablamos de tiranos, justamente estábamos hablando de los que habían alcanzado el poder en toda época de la historia humana. Ahora, ¿por qué los psicópatas llegan al poder? Porque sienten el deseo de un fuerte poder. Por supuesto que están acompañados por otros que son tan psicópatas como ellos. La acumulación vuelve a estar en sentido del poder y la riqueza, esa que nunca se termina de saciar. Y por eso las ansias de poder absoluto. Estos psicópatas desarrollan habilidades de autorregulación muy sólidas a lo largo de su vida. Los psicópatas están, por supuesto, como dijimos antes, obsesionados por el poder. Es una característica principal de las personas hiperdesconectadas o psicópatas, si se prefiere, en su necesidad compulsiva de poder, de riqueza y de éxito. Es una de las razones principales y que son peligrosos y destructivos. Como vemos, los psicópatas han estado y siguen estando, por supuesto, y siendo partidarios políticos, peor todavía, porque se aferran al poder y usan a las personas para obtener todavía más poder. Y las personas empiezan a darle, hablando mal y pronto, la derecha para que puedan obtener ese poder partidario político. Estas personas psicópatas son tóxicos y parece ser que al pueblo y a las personas le gustan las personas tóxicas, porque en parte, todos somos un poco tóxicos. No debemos solamente le echemos la culpa a un sujeto, o a varios sujetos, por supuesto, porque no es el único detrás. De estos psicópatas hay otros psicópatas peores. Y justamente atacan los diferentes grados de lo que tiene el pueblo o de lo que puede llegar a tener el pueblo, a pesar de que esto se ha ido perdiendo paulatinamente. Hemos perdido la cultura por estar asqueado de que continuamente nos repitieran lo que pasó, lo que pasaba. Y no hemos querido saber más acerca de nuestra historia. También nos han psicopateado y nos siguen psicopateando con la educación. Todos, la cuestión de la educación, hace que la educación empiece a decaer, como está decayendo, y no es de ahora, es de hace rato. En el programa de hoy estaremos hablando justamente con un profesor de literatura, Cristian Rivero. Los psicópatas siempre han sido, por el poder que poseen, una amenaza para toda la humanidad. Provocan guerras, como habla la canción de Humanos, de Pastoral. Provocan división. Provocan odio, provocan injusticia, provocan hambre, provocan dolor, provocan muerte. Han diseñado el poder más asqueroso que puede llegar a existir. Y el pueblo, en su gran mayoría, lo ha comprado, ha comprado. Y por supuesto que las informaciones, y muchas veces lo hemos dicho, los periodistas y todos aquellos que acompañan a esta psicopatía, porque ellos también no dejan de ser psicópatas. Es como si le tuvieran una aberración directamente al trabajador, al pueblo, que después de todo, como decimos siempre, es la base de todo. Y sin el pueblo no existiría absolutamente nada. Pero ahora han diseñado su manera de cómo tener todo el poder en sus manos y hacer lo que se les canta, acá por lo menos. Y como le digo muchas veces a una compañera que está viviendo en Europa, a mí me interesa siempre mirar lo que nos pasa a nosotros, para después mirar lo que nos pasa afuera. Y en cuanto a esto de la decadencia de la educación y la degradación de la educación, cosa que hoy en día está en hilo y justamente los gobernadores, los jefes de gobierno, ayudan al Estado, al que gobierna el Estado, al acompañarlo en destruir todo lo que quiere destruir y entregar todo lo que tiene que entregar. Y por supuesto, si no hay una educación de calidad, no hay una educación con inclusión real, no hay una educación, no habrá reales oportunidades de formación continua. Hoy estaba escuchando que también se quieren destruir los profesorados. Todo profesorado va a ser destruido. El jefe de gobierno de acá va a estar haciendo la inteligencia la IA, la está colocando ya en los colegios, en las escuelas primarias. La inteligencia artificial. Quiere decir que esa inteligencia artificial es la que va a enseñarnos, o va a enseñar a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, le va a enseñar cómo comportarse y cómo decir. Y la influencia va a ser tal que después, para volver a enmendarse y a curarse de todos estos males, uno tarda bastantes años. Más allá, por supuesto, de que estamos como pueblo endeudado hasta el caracú, y que estos psicópatas que nos gobiernan, y todos, y los de la provincia también, llámese gobernadores, llámese senadores, llámese diputados, grandes empresarios que manejan a su antojo los recursos naturales que tiene un territorio. Mientras tanto, si hay crisis educativa, como conversábamos también con mi compañero Rubén, solamente el año pasado se recibieron 6 ingenieros electromecánicos. Y como conversábamos también con este profesor, también nos decía que automáticamente hay que dejarlos pasar de año, de grado. No hay que se queden afuera porque necesitan ellos tener una tabla comparativa acerca de cuántos salen de las escuelas. Ya las escuelas no sirven ni siquiera para contención. Ya el docente no puede contener absolutamente a nadie porque le sacan todo lo que tenía, no del poder de representativa, sino simplemente el poder expresarse, el poder dialogar con sus alumnos. Y vemos que los alumnos hacen cosas más aberrantes todavía, como pasó en una provincia, que los chicos en una hora libre decidieron jugar con bengalas adentro del aula, cuando no tienen ni siquiera memoria de lo que ocurrió en Cromañón. No tienen memoria porque no les interesa tener memoria, porque justamente al que maneja el gobierno, el Estado, en sus distintos estamentos, en sus distintas partes de la casta, no les interesa absolutamente nada cuál fue la historia. E inventan ellos su propia historia, porque es la que quieren hacer valer. Lo hacen todos los gobernantes del mundo y lo están haciendo, avasallando. Avasallando al poder del pueblo y sobre todo a quemarles lo poco que tienen, que es la imaginación. La imaginación de autogestionarse. La imaginación de estar laburando de un lado para otro, de poder llegar, y también la imaginación de poder tener un día libre con su familia, por lo que tanto lucharon un montón de personas a principios de siglo, del siglo XX, me refiero. Acerca de la construcción que se necesita tener también, un día de esparcimiento, unas horas de esparcimiento, unas horas de convivencia con el núcleo principal, que es la familia. Hoy en día, los padres dejan a cuidado a sus hijos bajo los ritmos del celular. Y la educación argentina no es de ahora todo esto que está ocurriendo. Es una deuda impostergable. Cuando estudiaba profesorado de historia, recuerdo, en pedagogía, muchos libros que hablaban acerca de principios de siglo, del año siglo XX, por supuesto, donde muchos buscaron una educación más compatible con la Argentina, que pudiera convivir con todo el mundo, y así hubo alguien que lo mandaron al Divino Botón a que fuera a buscar una educación total en todas las materias para la nueva Argentina. Esto fue en la época que habían ganado Hipólito Yrigoyen y habían enviado a un señor llamado Ricardo Rojas, el cual trajo un libro, porque lo había hecho él, acerca de la educación nueva que podía tener comparándola con otros países, distintas materias, matemáticas, geometría, todo, pero que le dijeron que lo guardara, que ya no le interesaba, y le dieron, le apretaron la mano y dijeron que se vaya. Nunca hubo una reforma total de la educación y nunca hubo una reformulación también de los educadores, de los profesores, de los docentes, para acompañarlos a todo esto. Y entonces nos transformamos hoy en día en nada. Todo es mucho más fácil, todo es mucho más simple. Recuerdo que para ser un médico que optara por ser un cirujano, optara por ser cualquiera de las posturas que después tiene un médico, tenía que pasar por ser primero un médico clínico. Hoy en día no, directamente pasa a ser un cirujano o a ser la especialidad que busca. Va a un sanatorio o a un hospital y después de estar 2 o 3 años ahí le dan el visto bueno. y así sale. Lo mismo pasa con absolutamente todas las carreras, y en especial, por supuesto, con la docencia. Los mismos docentes están saliendo del lugar porque ya no se sienten que son necesarios. Ya han tirado todo porque no se sienten a gusto, porque no se pueden soportar. Entonces claudicaron. Todo esto que nos pasa, todo esto que vivimos, todo esto está lamentablemente avasallándonos. Y somos todos parte de toda esta cuestión. No es que solamente le damos la cuestión a quien gobierna. Somos todos. Somos todos lo que ni sabemos ni tenemos idea de nuestros propios derechos. A pesar de ser yo un anarquista, sé lo que dice la Constitución de acá de este país. Sé lo que dice la Constitución de cada provincia, que emana, por supuesto, de una Constitución central. De los derechos que tiene el ciudadano, de los derechos que tiene el trabajador y de los derechos que han sido y seguirán siendo coartados, como en este momento en la ley de glaciares, a pesar de que estamos firmando para que no se haga, para que no sea entregado los glaciares, ahora ellos mismos, los que están en el poder, se llamen senadores, diputados y por eso y el gobierno del estado, para determinar si el pueblo puede hablar o puede opinar. Algunos de los del pueblo que todavía podemos pensar en todas las cosas que nos ocurren, seguimos, por supuesto, pensando y resistiendo de alguna manera. Bueno, ahora los dejo con por último en esta herejía de la editorial. Espero que haya sido del gusto de todos. Lo dejo con Intoxicados y con el tema Homero, el cual no es de ahora y, como verán, siempre es cíclico, lo que le ocurre también al obrero, lo que nos pasa a todos y lo que nos tenemos que dar cuenta de esto que nos pasa a todos. Como siempre, salud, locura, libertad y amor para todos y por todos. Y para que abran de pronto sus cabezas y empiecen a pensar. Lo dejo ahora con Intoxicados. Pasará dando saludos y monedas con los dados. Y doble en el primer pasillo. Ve que va llegando un ascensor angosto. Lo lleva a la puerta del rancho. Sé estar muy cansado. Y encima hoy no pagaron. Posible bajarse hermano. Ya sé, difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de los dos a tus hijos, del alquiler y algo más. Poco disfruta sus días pensando en cómo a las 100 veces empleo no pagan y cada vez te piden más. Injusticia que no se valore, eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando